está presionando la cabeza. ¡Sois unos mentecatos! Di lo que quieras, que yo haré lo que me dé la gana. De la que no voy a salir. Es una tarde de fe. Porque esta tarde en la calle, en la cama, en la cocina, con vos, en cualquier lado. Tarde de perros. Y acabemos de una buena vez. Buenos días, vecina, buenos días, vecina. Brasileiros, 24 horas no ar. Oigan, deberían estar escuchando mi historia. ¿Qué no había acabado? No es nuestra culpa que nuestra generación tenga problemas de atención. Vemos demasiada televisión. Tarde de perros. Tarde de perros. Tarde de perros. Hasta los sordos me escuchan. ¿Qué?